estamos en el aire nuevamente de Tu Tiempo Mujer. Vamos a ir caminando como siempre hacemos esta tardecita fresca. Y en este momento tenemos visitas en el estudio de Radio Kermés, algo que siempre nos encanta tener compañeras aquí para charlar. En este caso estamos con Patricia Jiménez, médica generalista del Hospital Segundo Taladriz, y con Yanina Arteaga. Ella es trabajadora social. Nos están acompañando. Vamos a conversar un poquito, sobre todo en este marco que le hemos dado hoy al programa, ya que mañana es el Día Internacional de la Salud para las Mujeres y también la celebración de los 20 años de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Así que vamos a estar conversando con la compañera sobre cómo están trabajando en el Hospital Taladriz en estas temáticas justamente de reproducción sexual, de la ESI, de todo esto que nos compete a las mujeres. Preséntense, muchachas. Patricia. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mari, gracias por invitarnos. Bueno, yo soy Patricia Jiménez, soy médica generalista, trabajo en el Hospital Segundo Taladriz. Empecé como residente en el año 2011, pero bueno, ya como médica de la institución desde el año 2013. Tenés unos cuantos años en el hospital. Tengo unos cuantos años en el hospital. Y bueno, nosotros a partir del año 2014 empezamos a trabajar si bien la Consejería en Salud Sexual y Reproductiva, ya venía trabajando la doctora Gonela, que es una médica generalista que estaba en el hospital. Ella, anteriormente a esa fecha ya lo estaba con la Consejería. Anteriormente a esa fecha ya veníamos trabajando, sí, la doctora Gonela con Mónica Puifil, es una trabajadora social nuestra del hospital. Ellas venían trabajando en la consejería. Bien. Vanessa después se va a un centro de salud de Santa Rosa. Moni se va también a Santa Rosa. Y agarraron la posta con la consejería yo, en la cual empezamos. Bueno, era todo lo que era, obviamente, el acceso a los métodos anticonceptivos que teníamos en ese momento. Sí. Quizás por ahí se hacía una consejería. Con respecto en esos años no había, viste, todo lo que era interrupción legal o voluntaria. No estaba la ley todavía. No estaba la ley, y bueno, tampoco se hablaba mucho, así que lo que hacíamos era más que nada por ahí consejería con algunos números o algunas personas que quizás uno conocía, y bueno, y trabajábamos en la consejería. Lo bueno es que a partir del año 2014, bueno, que estuvo el estudio en el cual se empezaba a implementar dentro de los métodos anticonceptivos en salud pública el implante subdérmico, que era para personas de chicas de 14 hasta 25 años, que era un anticonceptivo hormonal de larga duración, y Salud Pública a nivel nacional implementa en el 2014, hace un estudio en el cual se vio el grado de aceptabilidad, que era bastante alto, y obviamente que el tema de lo que es la anticoncepción, que era muy bueno para personas adolescentes. Sí. A partir del año 2015, bueno, se hicieron las capacitaciones, y en el año 2015 empezamos nosotros, dentro de la oferta de métodos anticonceptivos del hospital, que siempre tuvimos obviamente los anticonceptivos hormonales orales, los inyectables, los DIU, se agrega también el obviamente la ligadura tubaria, pero eso era ya en otro nivel. Sí. Se nos agrega para nuestro nivel lo que es el implante subdérmico. Sí. Así que, y bueno, después en ese año también Yani llega al hospital y empezamos a trabajar juntas en lo que era la consejería. Así que bueno, la verdad que fue algo bien maravilloso. ¿En qué año, Yani Arteaga, trabajadora social? Sí, buenas tardes también. Como Patri mencionaba, gracias por el espacio y un poco contar lo que uno viene laburando. Bueno, yo soy trabajadora de salud pública del año 2008, lo que pasa que, bueno, he pasado por distintas dependencias. Sí, sí. Yo ingresé en la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones en aquellos años, en el Fono Ayuda. Trabajé muchos años ahí hasta el año 2010-11 más o menos. Siempre dependí del Ministerio, ¿no?, de Salud. Después siempre tuve mis otros laburos. Yo, bueno, soy oriunda de acá. Yo aclaro, yo soy de Colonia Chapalco. Mira, sí, y con orgullo. Con orgullo. Muy bien. De Colonia Chapalco, y bueno, obvio, mi familia es toda de acá, de Toay. Pero bueno, tengo mi historia allá, mi corazoncito, claro, en Chapalco. Fui a la escuelita rural de allá, de Colonia Chapalco. Hice mi primaria allá, y bueno, ya para el secundario me vine para Toay. Bueno, estudié acá en Santa Rosa y como te digo, me recibí en 2006, 2007 y ya en 2008 ya arranqué a laburar por suerte y como te digo, en el ministerio, en la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones. Y bueno, después también acá laburé muchos años en INAUN, en el primer INAUN que se creó acá en la localidad, formé sí. parte del equipo. Así que bueno, yo vengo, digamos, con que me vuelvo a encontrar a los chicos con los que laburé de adolescente, ya siendo personas adultas, ¿no? Claro, nos encontramos claro. En el ámbito ahora hospitalario. Bueno, también pasé por el municipio, siempre laburando doble, así que bueno, como para subsistir, claro, ¿no? Siempre. Tal cual. Así que bueno, y me sale el traslado al hospital, de adicciones al hospital, en marzo del 2016. Ajá. Y ahí es donde yo empiezo a laburar acá en el hospital. Bueno, ya estaba Patricia. Patricia, ahí es donde uh-huh. nos conocimos. Bueno, y retomamos el espacio de consejería que estaba, pero bueno, estaba lo que Patri contó, que la doctora Gonela se había ido, Moni también, pero era un espacio que no lo podíamos desaprovechar. Así que bueno, un poco también reinventándonos, conociendo, porque como te digo, yo venía de otra... de otro ámbito, y bueno, nada, aprendiendo un montón, leyendo. ¿Siempre hubo capacitaciones? Sí. Yo la verdad que desde que entré al... O sea, yo nunca estuve en el ámbito hospitalario, ¿no? Claro. En la institución hospital, para mí fue algo nuevo, empezar de cero, y como es bueno, como te decía, laburaba en consejerías de adicciones, claro. En INAUN, con los pibes, talleres, otro ámbito. En cambio, sin duda. En el hospital nunca había estado. Así que bueno, y como te digo, retomamos el espacio este de consejería y bueno, primero y principal, asesorarnos, o sea, o yo por lo menos capacitarnos, yo de toda la parte médica, yo de nada, inicié un poco de cero. Ni en salud sexual y reproductiva tampoco. Y claro, si bien obviamente yo venía del ámbito de INAUN también, sí. que tuve mi pasaje, digamos, por ahí varios años, trabajábamos con adolescentes y sí, claro. obviamente, pero digo, no es lo mismo porque nosotros un poco en INAUN era un poco la contención y demás sí. y después articulábamos con el hospital, ¿no es cierto? Claro. Obviamente la escucha de los adolescentes y demás, pero qué sé yo, conocer de métodos anticonceptivos, la variedad de método, la disponibilidad del recurso, bueno, eran la acción de cada uno. ¿Cómo? El mecanismo de acción. Claro, yo en eso, más que también uno trae la experiencia personal, digamos, pero bueno, me encontré con un montón de información y de métodos al alcance, digamos, que bueno, fue también hermoso conocerlo y bueno, y como siempre decimos, lo importante el equipo de laburo que pudimos empezar a construir y que desde hay ahí... un equipo importante tienen allí, ¿verdad? Sí, sí, Pati, la verdad que... un poco. Gracias y a Dios. ¿Qué pasó después de 2020, cuando bueno, se en realidad, sanciona la ley? En el año, bueno, como te digo, en el año 2016, cuando arrancamos con Janina, uh-huh. que yo siempre me acuerdo que cuando yo les proveía a los pacientes los métodos anticonceptivos y cuando hablábamos de los anticonceptivos orales, o sea, las pastillas, yo les decía a las pacientes, bueno, si tenés diarrea o si tenés vómito, acordate que eso hace que cuando yo tomo la pastilla, como que pasa rápidamente, yo no sé si absorbí la cantidad de fármaco que necesito para que yo no ovule, ajá. y puede ser que disminuya la efectividad del anticonceptivo y me puedo quedar embarazada. O si de pronto yo estoy con un dolor de muela, una angina, que es lo más común, que te dan amoxicilina y es un antibiótico tan común, sí. Entonces eso disminuye la efectividad del antibiótico. Si yo estoy con esos tratamientos y anticonceptivo, siempre sí o sí doble método porque puedo quedar embarazada. Uh-huh. Entonces me acuerdo siempre Janina que me dice, yo no sabía eso. Entonces yo muchas veces, como yo le planteaba a Janina, esta cosa de decir, ah, se embarazó porque quería, qué sé yo, pero pará. ¿Cuánta responsabilidad tenemos los que transmitimos la información? Claro, ¿entendés? Justamente. Uh-huh. O yo, por ejemplo, ahora, la verdad que fantástico cuando charlo con el odontólogo, él me dice, no, porque cuando él les va a dar el tratamiento, me dice, yo les pregunto si toman amoxicilina y que usen el preservativo durante el tiempo. Sí. Claro, ¿viste? Entonces, esas cosas, la verdad que se desconocen muchas tal veces. Tal cual, entonces, viste que... De pronto, lo que es un embarazo no intencional, o sea, me quedé embarazada y realmente no lo estaba buscando... le puede pasar a cualquiera. Tal cual. Sí, grande, sí, sí. Chico. Sí, sí. o sea, una persona que está fue a la universidad, una persona que terminó primer grado, o sea, no, ninguna persona con útero queda exenta de tener un embarazo no intencional. Y nos pasó, bueno, tuvimos una situación en el 16, me acuerdo, con una paciente que llega la chica, que bueno, era un embarazo no intencional, que pito que flauta, justo yo la conocía de... Y ella fue una situación que siempre comento porque ella había sido atendida en el ámbito privado con alguien que en ese momento se decía objetor de conciencia en el privado, en el público, pero no en el privado. Claro. ¿Entendés? Qué casualidad. Entonces ella viene con las pastillitas que habían hecho una colecta así con las amigas, hermanas, no recuerdo, para juntar ese dinero como para poder rehacer la interrupción. Entonces está hablando de comprar el misoprostol. Claro, para sí, comprar el misoprostol. Era carísimo. Claro, bueno, entonces ellas se compraron y justo cae la chica ahí, estaba la Yani me miraba, ¿viste? Onda como, ¿Qué hacemos ahora? Yo le doy a la chica la medicación, qué sé yo, más o menos le explico que tampoco era uno que tenía, no tenías la información de cómo hacerlo. 2016, porque había que, o sea, todas estas atenciones se hacían en el Molas. Claro. Exacto. Nosotros únicamente y era... Esta chica ya había sido atendida en el ámbito privado, pero le dieron, toma estas pastillas y chao. La indicación, ¿viste? Le dieron. Claro, ¿viste? Y ahí nomás, ¿viste? Ni siquiera, no había mucha indicación. Bueno, entonces nosotros ahí, yo le doy la medicación a la chica, y entonces después con Yanina ese día, después nos sentamos también con Marisa, otra compañera, con respecto a esto, ¿no? Nosotros tenemos esta realidad en la cual tenemos mujeres que tienen embarazos no intencionales, que yo también algo que noté cuando vine acá, si bien mi hermana, por ejemplo, trabaja hace muchísimos años, ya está por jubilar en toco ginecología, ella siempre me contaba, ¿no?, estas situaciones de que venían y con pérdidas y cuando revisaban encontraban un perejil, ¿entendés? O que se raspaban todas, ¿viste? Se tiraban de la escalera, ponele, y venían como diciendo, espanto, por favor, diciendo que se habían caído como para justificar el aborto. El aborto. Digo, qué terrible las situaciones que pasaban las mujeres antes de la ley. Digo, claro, es un espanto. Tal cual. Después, como te digo, me pasó situaciones de pacientes acá, no hace mucho, estamos hablando hace también 10, 15 años, no sé, que venían... fiebre, esto y que el otro, y vos decís, y se habían hecho alguna interrupción ilegal. Claro, entonces, claro. O sea, clandestina. Y vos decías, y de pronto, porque no tengo plata, terminar, o que me saquen el útero, como si de haber tenido relaciones, que es parte de la salud sexual, tener, total, disfrutar de tu, claro, sexualidad, quedes como marcada o todo lo que implicaba pasar por ese proceso tan, o sea, espantoso. Claro, infectada, traumático, internada, sumado al hecho de la violencia que muchas veces se ejercía, absoluta, a nivel del personal de salud hacia las personas que realizaban una interrupción. Entonces, justo ese día, cuando pasó esta situación, nos planteamos nosotros decir, che, pará, ¿qué pensamos cada una de nosotros con respecto a esto? Y bueno. Sí, fue eso, ¿no? Como pensar... empezaron a aparecer estas primeras situaciones, claro, y donde nosotros no podíamos mirar para otro lado. Esa era un poco la realidad. Claro. Entonces dijimos, bueno, no, algo tenemos que empezar, claro, a hacer. Como Patri menciona, justo en ese año también llega Marisa Pérez, colega, sí, que trabajó toda su vida en el Molas, sí, y como te decía, en el Molas era donde se atendían. Marisa venía con un recorrido de allá y donde más o menos sabía cómo se claro, laburaba, ¿no?, en el primer nivel. Así que bueno, como dice Patri, fue esto, nosotros propiciar estos espacios, digamos, entre los compañeros, de empezar a pensar y empezar a estudiar y empezar a ponernos en contacto con, en principio, con la gente del Molas, con la parte de gineco del Molas, con el servicio social del Molas, con las socorristas también, porque laburamos un montón con las chicas, ah, en principio de reojos nos mirábamos, porque por supuesto, la desconfianza, el inicio, los miedos, formé parte del primer grupo de socorristas, sí, sí, de acá, así que sí, conozco bastante de la sí, de sí, cómo laburábamos, sí, entre comillas, tal cual, con estas cuestiones. Y nosotros siempre en la clandestinidad, la modalidad, la modalidad de laburo que nosotros tenemos fue tomando forma a partir de estas experiencias, claro, ¿no? Por ejemplo, nosotros es el día de hoy que siempre ofrecemos la posibilidad de acompañar durante el tratamiento, que el hace acompañamiento, el acompañamiento, y eso fue algo que fue traído desde las socorristas, ¿sí? Claro. Entonces nosotros eso lo vimos como fundamental. Bueno, nosotros como esto, ¿no? De del estar, del acompañar, del escuchar, eso por suerte no lo hemos perdido, y nos recontra. Bueno, hoy es más fácil porque tenemos hoy es más la fácil, legalidad. Pero aquí, en aquellos años también pasaba, me acuerdo una situación, eran como las 6 de la tarde, aparece una mujer así, me dice, doctora, yo no tengo turno. Uy, le digo, bueno, vení mañana. Dice, ¿usted lo que hace aborto? Ay, en la sala de espera abrió un ojo así, te un salto. Pasa que... Sí, ya te... No se hablaba. Claro, si era el tabú el tema del... Tal cual. Así que ahora, hoy, chicas, en día, tenemos en este momento en el Taladriz todos los anticonceptivos al alcance de cualquiera que lo necesite. ¿Está el misoprostol, la mifepristona, está todo eso todavía? Sí. ¿O desgraciadamente vamos cayendo en la política nacional? Mira, porque la provincia creo que todavía está afortunadamente proveyendo, ¿no? Mira, la provincia la verdad que hasta ahora viene respondiendo bien. Sí. Tenemos anticonceptivos orales, tenemos los inyectables, tenemos los DIU de cobre, está el DIU Mirena, que es el DIU con hormona. También estamos, si bien llaman algunas pacientes, les están haciendo lo que es ligadura, y con respecto a interrupción tenemos la mifepristona, que la verdad que la de emergencia, Patri, la también. De emergencia también tenemos, el día preservativo, después, claro, el día después, preservativos, sí, el misoprostol. Por ahí antes eran un poco más flexibles, porque realmente con respecto a lo que son pacientes con obras sociales, sí. ¿No? Entonces no había problema, vos tenías obra social, vos venías, yo te daba la receta, y por ahí hacíamos la interrupción, vos ibas, vos recuperabas la medicación, o a veces no la recuperábamos. Y hoy están un poco más exigentes con eso, porque realmente lo bueno es que hasta ahora las de las obras sociales le hemos hecho las recetas. Sin problema. Y se las autoriza. Se las autoriza. Sí, que antes nosotros siempre también, era también cuando tenías obra social, se le explicaba a la mujer, pero nunca negarles el acceso para nada. Y después vos hablabas, Patri, del seguimiento, del acompañamiento, que sabemos que es fundamental. Y después, o el antes y el después, cuando llega una paciente con necesidad de recurrir a la IVE o a la ILE en algunos casos, pero me supongo que la ILE ya va para... Sí, ya casi nada, sí. Por lo menos acá tocamos madera. El tema de la ecografía anterior, de la ecografía posterior, claro, no hay ningún problema con eso. No, como decía Yani ahí, nosotros... Obviamente esto llevó un trabajo, no solamente decir, armemos un grupo, para claro, ahí, ve, claro. Viste, somos todos felices. No, llevó un trabajo interno. Y tienen objetores, me imagino, en el Taladriz también. Claro, pero bueno, hicimos un trabajo en el cual nosotros hicimos varias charlas, en la que llamábamos a todo el personal, no era exclusivo para médicos, para enfermeros, iban los chicos. Administrativos también. Administrativos, de mantenimiento, todas las personas, sí. En las cuales nosotros charlábamos con respecto a esto, de que, por un lado, vos, el objetor es el objetor de tratamiento. Sí. Entonces, yo no proveo la medicación que realice la interrupción, pero no puedo no darle, impedirle. Se les hizo hincapié en eso, que eran obstructores de la ley, porque hay una ley. Entonces, obvio. Así que bueno, se charló eso, se habló bastante, así que la verdad que no hemos tenido, por más que tengamos algunos compañeros que son objetores, nunca fueron obstructores. No interfirieron con los tratamientos. Por ejemplo, una situación, Mari, como para hacerlo bien gráfico, voy, consulto, vos sos la médica, sos objetora, yo voy, te planteo mi deseo de interrumpir. Sí. Vos como médica lo que me tenés que plantear es obviamente que hay una ley, que si en el hospital se trabaja, que te tiene que indicar un laboratorio para confirmar el diagnóstico, una ecografía. que hay un equipo trabajando en el hospital y que una vez que se haga todas estas prácticas, claro, va a tener que concurrir a un nuevo, a uno del resto de los médicos del hospital que haga tratamiento, ¿sí? Pero no es que le cierra la puerta, ¿no? Les pide todo y les da un papelito en el cual dar turno para el doctora Jiménez y ve. Entonces las chicas de admisión saben que no pueden decirle, no, no hay turno, o sea, ya directamente buscan en alguno de nosotros. Que todo bien aceitado. Sí, nos avisamos, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, si bien los médicos objetores no participan de ese grupo, pero enseguida nos avisan. Bueno, nosotros manejamos mucho el WhatsApp, ¿no? Claro. Y bueno, y también, bueno, otras dentro del protocolo que hay, también la parte de servicio social, donde, bueno, también nosotros siempre lo que pedimos que se confirme el diagnóstico, ¿no?, del embarazo, porque por ahí también, ¿no?, en el hacer muchas veces ya... convocábamos a las chicas de servicio social, avanzábamos con la entrevista, que más que nada es por protocolo, conocernos, habilitarle un espacio donde, ¿qué hacemos en servicio social? Porque viste, por ahí muchas veces las mujeres, cuando les toca venir, uy, ¿qué pasa ahora que me va a ver un asistente social? Entonces nosotros nos presentamos como parte del equipo y en la onda de acompañar, ¿sí? Y donde reforzamos por ahí mucha de la información que los médicos dan en el consultorio, porque por ahí la mujer, entre tanta cosa, entre tanta presión, miedo, lo que fuera, por ahí son muchas cosas a entender. Entonces, bueno, en el servicio social como que tratamos de que sea un poco más distendido, por ahí sucede, no, y no sé la doctora qué me dijo de una ecografía, entonces, bueno, reforzamos de vuelta, es eso. Un poco. Y después... Y un poco como el espacio amigable, de confianza, donde se puedan expresar. Y donde por ahí pueden surgir algunas otras cuestiones, que por ahí también, o pueden aparecer en el consultorio, algunos indicadores, ¿no? De, bueno, de maltrato, de violencia, tal cual. O abuso, cuestiones, ¿no? De necesidades, sí, o sea, entonces por ahí esas cuestiones también las seguimos laburando. Sí, qué bueno, qué bueno. No, y por ejemplo, cuando los chicos, es como que también vos tenés, cuando viene el paciente, vos le ponés U60, antes era U, le ponías el código U60 y tenías que poner abajo IBE, ¿viste? Pero ahora ya ni siquiera pones U60 y el chico de rayos ya sabe que se lo da en dentro de esos 5 días. Claro. Los chicos de laboratorio, PIC, también, le hacen el laboratorio. Como para que no se pierda tiempo. Y de ahí, muchas veces le decimos, bueno, o me venís a ver mi derecho, o si no, con las chicas, y ellas ya nos avisan, che, ya tiene hecho la ecografía, listo. Está todo muy bien organizado. En el grupo de WhatsApp, cuando se hacen las ecografías, la médica que hace las ecografías ya nos notifica, paciente tanto, tantas semanas de gestación. Entonces tenemos en servicio social tenemos una pizarra, porque por ahí, o sea, hay situaciones que se juntan y bueno, entonces también tenemos que organizarnos. Si bien tenemos un montón de instrumento, digamos, de registro, eso también está muy bueno, que eso también lo hicimos, ¿no?, entre todas. Y después, como te digo, una pizarra donde tenemos, ¿no?, y sabemos qué médico es el que la atendió, cuál de nosotras trabajadoras sociales hace el seguimiento, el acompañamiento, ¿no es cierto? Y bueno, cuándo se hizo el laboratorio, cuándo la ecografía, cuándo le toca la ecografía de control y cuál es el método con todo el que se iría. Tal cual. Pero bueno, nos organiza porque no solamente, por ejemplo, en el caso de nuestro servicio social, no solo hacemos IBE, tenemos otras cuestiones. Hoy y ustedes, los médicos, claro. ¿Cuánto? 28. Claro. Mañana. Claro, no sé si fue una IBE que... Claro, sí, por supuesto. Entonces, si quieras o no, te lleva tiempo eso, sentarte. Cada paciente te lleva un tiempo. Hay atención, algunos que es rápido, otros que te llevan un montón de tiempo. No, lo entiendo. Entonces, ¿ustedes notaron, chicas, que después de la sanción de la ley hubo más demanda o se mantuvo ahí? Venía. Sí, no hubo. Hay como momentos, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, ahora fue durante el verano, no, planchadísimo. Y después, ahora, fines de marzo, abril, estuvo un poco más movido, ahora plancha. Claro. Son como etapas. Momentos. Yo creo que todo lo. Cuando decían no, porque cuando sea legal, qué sé yo, viste, vamos a salir todas corriendo. Las muchachitas, viste, todas van a ser como anticonceptivos. Primero que uno de los grupos más, el grupo etario. Que más solicita interrupción no es el adolescente, nada. No. Tenés de diferentes niveles socioeconómicos, totalmente. y la verdad que no, como dice la, como dice Yanni, no ha habido un aumento así de no se incrementó como cuando abrieron un shopping y van todos, claro, vamos todas corriendo a solicitar para nada, los abortos. ¿Viste? Solamente lo único que sí notamos es que ellas vienen como más tranquilas, con más sí. confianza, sí, tal obviamente cual, ya tal sabemos cual, que sí. no es clandestino, sí. que es legal. Nosotros, imagínate, a lo largo de estos 10 años que venimos trabajando, tenemos, como dice Yanni, tenemos papelitos donde vemos, por ejemplo, ellas hacen como la entrevista social con todos los indicadores y necesitan claro. acompañamiento, tenemos carpetas con lo que con es... legajos con, y todo sí, eso. Sí, claro, viste, con todo. La cuestión es que también tenemos... Entonces, llevamos como un registro de claro. todos los pacientes a lo largo de tantos años. Y de pronto, yo muchas veces cuando charlo con la paciente, viste, que viene así como asustada, como diciendo, ay... Entonces yo solo me pasa a mí, viste, porque entonces yo le muestro los carpetones, ¿entendés? En la cual no te sientes que estás sola. No sos ¿entendés? La única. No sos la única, claro, cualquiera. Estamos para acompañarte, eso, viste. Yo creo que eso de generar esos espacios de confianza fundamentales. Sí. Después viene todo lo demás, y la otra, información, sí. pero el y, espacio sí, de confianza. Sí, eso, la escucha atenta, la mano, el sí, tal sí, cual, eso sí. es fundamental, lo humano, ¿viste? Claro. Uno de los mensajes del grupo, Moni, que es la trabajadora social, sí. bueno, te manda muchos besos y agradecimientos por el seguimiento, se sintió muy acompañada. Qué lindo todo ¿entendés? Eso, ¿no? Siempre nosotros super. Acá en el grupo también volcamos estas cosas, ¿no? Sí, porque reconforta, tal por cual, supuesto. ¿Viste? De sí, las chicas ahí. Sí. Otra cuestión por ahí, Mari, que en esto, ¿no? De después de seguir en contacto con la mujer, de que por ahí después nosotros de servicio social o que después vuelve al médico por la, con la ecografía claro. o lo que fuera. Bueno, seguimos reforzando, ¿no? Y también posicionándolas en un lugar a partir de esa experiencia que tuvo con nosotros, de su paso, de que ellas también tienen que ser promotoras de esto. ¿Y qué nos ha pasado? Que tal vez después vienen mujeres y no, a mí me dijo tal que cual, podía, que sí, que vos la atendiste. La recomendación. La recomendación, exacto. al boca a boca. Ya. En su momento, cuando recién empezamos, mi teléfono era del pueblo, porque sí, en su momento era que me escribía, tuvimos muchas consultas por ahí del interior de Buenos Aires, límite de Buenos Aires, de mujeres, ¿viste? De una vuelta de con San la Luis, con la página, sí, teníamos la página de la consejería que habíamos armado, y bueno, nos escribían de ahí, pero te estoy hablando, ¿no? Cuando esto, sí, 2016-17... Sí. Sí. En plena ilegalidad, sí, además. Sí, sí, tal cual. Así que, bueno, por eso te digo, el boca a boca también. O sea, o por lo menos eso, que el hospital sea un lugar de referencia. Totalmente. De apertura, eso como sí, fundamental. Y bueno, y en eso creo que, digamos, como para seguir trabajando un montón. Pero ah. eso como que lo tenemos como cumplido es una en el sentido. Que sacan, sí, sí, no, sí, en el duda. Sentido ese que las mujeres no tienen que andar correteando no, por otros lados no, o irse a esconder no. a otro lado, claro, ¿me no, entendés? No, no, o sea, nos encuentran. Una atención que claro, le corresponde tal por cual, ley, tal además, cual. ¿No? Y la pero verdad que... más allá del cumplimiento de la ley, digo, yo rescato siempre esta parte, ¿no es cierto? La empatía y lo humano. Y el acompañamiento y el tomar la mano y decir aquí estamos. Chicas, sí, sí. Me encantaría seguir charlando con ustedes, pero se nos va el tiempo. Así que, reforzando y acompañando todo lo que hacen, que me parece maravilloso, el trabajo que realizan en el Hospital Taladriz de Toay. Gracias por venir, gracias por contarnos todas estas experiencias. Vengan cuando quieran,